San Miguel a sacarnos el antojo. Cielito, cielo, que sí, el antojo me lo guardo porque me sobran razones, porque soy venezolano. Cielito, cielo de Hidalgo, cielito Bartolomés, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya enciérrelo al rico, ese nunca fue mi hermano. Cielito, infierno y tristeza, con las horas fría, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre, compañera, sabrá continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínense también. Cielito del tamboril, oigo la patria afuera, siento que todos se juntan como si Bolívar. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Y si no hay corazones, se los daremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo y sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será un buen día, cuando más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será un buen día, cuanta más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, anda a dormir, las 9 han dado y sereno, cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo.